Για του Γουίνιγουίν. Για πάει κινέντου κουνέπαινι. Για του Για πάει κινέντου κουνέλαμγεν. Τσέωμα από του νέιμι παινι. Μαλι μαλι πουλαμιέν Ιντσέλε να πάει νεπινιέν. Comunidad Coyán Monte Luz Perquenco. Bueno, la MIEM, nosotros estamos en el proceso de recuperación junto a la comunidad hace 2 años aproximadamente, donde el día miércoles yo fui víctima de un ataque donde me quemaron la casa. Anteriormente ya había recibido amenazas de parte del APRA, donde ellos decían claramente que no nos querían muertos. Bueno, acá en Perquenco hay una gran cantidad de ricos agricultores que concentra el poder económico. Y yo pienso que dentro de nuestro proceso ellos también han visto amenazado su rubro. Y lo que ellos no quieren es que se haya más levantamientos de comunidades. Y debido a eso yo pienso que se hace igual la persecución hacia mi persona. Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Bueno, voy a describir Pulamien en el contexto que se encuentra acá en nuestra comunidad. Nosotros aquí vivimos rodeados de ricos. Hacia atrás nosotros tenemos a René Rival. Y en el fondo que estamos haciendo nuestra recuperación es Alejandro Pacheco, el cual él trabaja con la gente de La Romana, donde se concentra todo el poder económico de los agricultores. Tenemos a Hernán Solís, Maya, tenemos un latifundista que tiene Huerto de Avellanos, que es Pío Seco, tenemos a los Chur, a Grolmo, he unido de rico acá. Entonces hacer proceso de recuperación acá es complejo porque ellos atacan todos juntos y por eso igual hoy día han tenido tan sometido y domesticado a la gente, porque hay un temor hacia ellos a cómo reaccionan. El tema del 73 igual marcó mucho a nuestro Lamien y nuestro Chacha. Que arando la tierra encontré el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre en las venas. Yo creo que hoy día, como territorio Huanteche, nosotros tomamos la posición del convencimiento, del compromiso con la causa como nación, de defender nuestro territorio hasta las últimas consecuencias, a pesar de todas las estrategias que hoy día el Estado chileno junto al APRA toman de reprimirnos, de querer asesinarnos. Nosotros vamos a mantenernos firmes. Es parte del pensamiento mapuche, tenemos que ser firmes mentalmente. Dale también hoy día todo nuestro apoyo, yo creo, a los huaychafes, que a través de la autodefensa también tenemos que saber protegernos, porque hoy día atacan a nuestros niños, a nuestros chachas, directamente a matarnos y tenemos que validar la autodefensa. Dentro de nuestra historia mapuche, siempre el territorio huanteche ha hecho resistencia al Estado chileno. Las personas que tienen el kimun, tenemos nuestro toki quilapan, que se mantuvo junto al cacique Montre, que fue su mano derecha. Tenemos a Galvarino, tenemos... Huenehuen, Huenehuen.